espírito se eleva. Ya tu gloria descendió. Al estar en tu presencia, algo grande comenzó. Mi espíritu se eleva, ya tu gloria descendió. Touch.